instante de mi vida, poder ser dueño y esclavo de tu amor. Quiero mirarme en tus ojos, déjame entrar en tu vida, dame solo una razón para adueñarme de ti. Dame una oportunidad para vivir yo contigo, dame una oportunidad, quiero ser dueño de tu amor. Dame una oportunidad para vivir yo contigo, dame una oportunidad, seré tu esclavo por amor. Acariciar tu cuerpo y entregarte entre mis brazos con pasión. Quiero mirarme en tus ojos, déjame entrar en tu vida, dame solo una razón para adueñarme de ti. Dame una oportunidad para vivir yo contigo, dame una oportunidad, quiero ser dueño de tu amor. Dame una oportunidad. Esclavo por ser dueño.